Buenas tardes. Estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio Ela, www.radioela.org. Es peligroso conducir por la ciudad. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Bueno, aquí estamos. Oh, saturo. Bueno, es que estoy. A ver, ahora. Estoy yo aquí en el control a la vez, porque nuestra compañera no ha podido venir. Y la verdad es que esto es muy complicado, hacer muchas cosas a la vez, porque yo llevo bastante ahí cosas que hablar y eso, y un poco lío. Que si podéis mandarnos un mensaje o algo a ver si estamos emitiendo, porque yo espero que poder haber estado emitiendo. Ya estás abierta, María José. Bueno, pues nada, también decir que eso, que esto va a ser un poco caos porque estoy yo a los mandos y puede ser que podemos estrellar la nave, vamos. Pero bueno, hoy es nuestro programa número 15. Sí. La niña bonita, pero... Y estamos que muertas, estamos aquí muertas de calor. A ver, Marijo, ¿se habla? Hola, buenas tardes. Uy, se oye muy bajo. Espera, es que te tengo que subir. Ahora. Hola, bueno, joder, es que me cago en la puta. Sí, hoy estamos sin Gloria y entonces pues está haciendo Araceli de Mujer Orquesta. Eso lo veo yo también, así como que pelín. Un poco bajo, pero es... Que sí, tú sabrás, porque yo sí que... Se oye muy bajo. Se oye muy bajo, ahora. Pero... Si no, lo acerco un poco más, como tengo que llevarme la sí, cuenca. Sí, es que a lo mejor... Habitualmente me lo tengo que llevar a cuenca, pero voy a acercar un poco, a ver... Espero que sea ese micro, tía. Mira, si eso parece que sea... No, bueno, no sé. Es que eso es lo mío. Eso es lo tuyo. A ver. No. A ver. ¿Habla? ¿Hola? ¿Hola? Es que cuando dices hola... Bueno, no sé. Digo, No sé si es... Es que yo creo que eres tú, ¿eh? Yo creo que eres tú. A ver, espérate. ¿Hola? ¿Hola? Sí, pero muy poco. ¿Te lo subo más? Yo súbelo, que súbelo a... Yo ya... Ah, tipo, vale, ahora, ahí. Candemor. Vale, ver, pues... Vale. ¡Caos! Total. Mi día ha sido hoy de caos y continuamos con el caos. Que la pobre Glo no ha podido venir. Sí. Y entonces pues está aquí Araceli haciendo de mujer orquesta. Entonces pues hoy va a ser completamente caótico. Pero bueno, ya estáis acostumbrados y nosotras también. Madre mía, qué principio he tenido. Bueno, y ahora relájate. Bueno, y que sea lo que Dios quiera. Vamos a ver. Pues vas a empezar tú como siempre con la selección. Musical, así que dinos qué nos vas a traer. Pues bueno, repito, buenas tardes. Y hoy vengo con grupos patrios, con cosas que me gustan y que quiero compartir y en las cuales no pongo ningún tipo de etiqueta, porque me parece que son grupos bastante particulares, que hacen su rollo aparte. Y la primera elección, voy a hablar de un grupo del 97. Se formó en el 97. Lo formó Fernando Alfaro, se llama Chucho, hicieron un total de 3 discos, pero bueno, a mí los demás no me engancharon. Lo único que me engancha, bueno, que me mola mogollón, es 78. Cosas que pasan, es así. 78 me gusta mucho, los demás pues no. Y bueno, me encantan las letras, la música me parece muy curiosa y muy suya y eso me gusta mucho. Y vamos a escuchar la canción que hizo que comprara el disco, que además me fui como una loca por él porque me gusta muchísimo. Se llama El Detonador EMX3 y es la banda sonora de la película de Abre los ojos de Amenábar. No, bueno, yo soy fan de esa película y de alguna más de Amenábar. Y bueno, pues juzguen ustedes. Vanilla Sky, ¿no? No jodas. Con Tom Cruise, no, horrible. Horrible. Vamos allá con la... Venga, a ver si me sale. El detonador MX3. We'll be right back. mis estómagos lo saben. Ha sonado un poco. Bueno, eso lo corto. Vamos con mi selección. Ah, hemos tenido unos problemas técnicos, pero bueno. Me ha oído hablar. No sé si se lo habrá oído, pero bueno, ya lo editaré o yo qué sé. Yo qué sé, ya nos da todo igual porque. Madre mía. También estoy yo un poco baja aquí. Bueno, si no me subo. Vale, pues yo he traído. A ver, he traído una nueva referencia de La vida es un mus. Que es un sello inglés, pero de Paco Mus, que no es inglés. Es un grupo de Barcelona llamado Escroto de Rata, que acaban de sacar su segundo trabajo. Esto es un LP que se llama Punk Rock Sex Basura. Suenan bastante a Larsen. Y bueno, vamos a ir la primera canción y con la intro del disco, que va muy con nuestro tono cinematográfico. Entonces la canción se llama Amores que matan, que abre el disco, así que vamos a ver si me sale. No me diste la oportunidad. Tratándome como hombre. Hablar de cómo está funcionando el tema porque es son cosas del directo. Bueno, joder, vamos, lo siento por si ha sonado muy mal la canción, pero bueno, va, qué mata. Y bueno, pues ahora vamos con J Horror, Jesús Horror, de los Baby Horror. Voy a hablar de un disco que sacó en solitario llamado Chico Billy de Lujo, del que soy fan, bastante fan, que es muy divertido y que Glow y yo aparecemos en los agradecimientos. Es que es amigo, ¿eh? Es amigo y además, bueno, nos conocemos desde hace mucho tiempo de ese magnífico bar que tenía en Las Musas y bueno, y además están haciendo ahora cositas nuevas, Ani y él, y bueno, desde aquí les mando un beso. Y vamos a escuchar el primer tema, que a modo de intro, que me gusta muchísimo, se llama Estamos al otro lado de la muerte. Es una canción que acaba con mi psicofonía preferida. Es una psicofonía en la que se le pregunta al ser, al ente, al espíritu, o a lo que quiera Dios que sea, qué es lo que hay en el más allá. Y este contesta que es adimensional. Después, como es una introducción y es muy cortica, pues vamos a escuchar otra del disco que se llama Rocking in the Psycho y las vamos a intentar empalmar. Así que vamos allá. Estamos al otro lado de la muerte. Directo de los muertos, estamos al otro lado de la muerte. Parecía que los muertos habían encontrado un sistema sin Horror fucking up his car. Bueno, pues amén. No voy a decir absolutamente nada más. Y ahora voy a anunciar yo la sesión de cine terrorífico. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Araceli? Bueno. A ver, un momentito. Sí, tú tranquila. Me caches en la mar. Que es que esto de ser mujer orquesta, pues es un poco. Espera, sigue hablando, ¿eh? De aquella manera yo sigo hablando. O sea, a mí hablar me encanta. Pues vamos a hablar de la peli que estuvimos viendo, que es una película del 63. La primera se dice que. Que Peligore. De Peligore. ¡No! Espera. Pero a ver, ¿se te está escuchando a ti o a mí sola? A ti, a mí. Vale. No lo sé porque estoy buscando esto. Y bueno, pues eso, que estuvimos en el cine el jueves en La Buena, como todos los jueves, viendo otro film. Y que nos lo pasamos muy bien. Y voy a anunciar yo hoy la sesión de cine terrorífico. Y lo hago así. Vamos con nuestra sesión de cine terrorífico. Bueno, perdón. Creo que ha caído una cosa horrible. Porque se ha abierto la continuación. Bueno, da igual, vamos a hablar de la peli. Porque no hay. Directamente. Joder. Es que esto yo no lo puedo. No sé cómo hacerlo. Bueno, voy hablando un poco de la peli. Da igual. Bueno, es nuestra sección de cine terrorífico que ha sonado una música horrible. ¿Qué ha sonado? Que está en la continuidad, la tengo que quitar y no. No sé cómo. Bueno, sí. Ahora va a sonar todo el rato la continuidad cuando hagamos el puto MP3. No me joder. Vamos a hacer una prueba porque. ¿Vas a hacer una prueba en directo? Sí. Venga. A ver. Dale, pica directamente desde el archivo. Ahora hay un catacroco. Vale, es que me lo abierto con esto, tío. Bueno, voy a poner la canción. Vale. La voy a poner con esto, con la continuidad, ¿vale? Vale. Que esto es lo que pasó la otra vez y Gloria no se mueve. Yo subo a apañarlo con mucho tiempo. Yo lo voy a apañar y lo voy a juntar. Pero ahora mismo que estamos haciendo, se nos está escuchando. Es una música de miedo. Gracias, una música de miedo. Luego esto. Luego la pañas. Tienes trabajo para mañana, eso que lo sepas. Bueno, y se nos estaba yendo mientras. ¡Eh, cachis! Se nos revela la continuidad. Bueno, es que son los cascos. Bueno. ¡Alumnos! ¡Me cachis! ¿Cómo hago esto? Pero, o sea, Dios. Vale. Ya. Intentaré editar, a ver. Bueno, lo malo es que ha sonado. Bueno, estaban los micros abiertos también mientras estaba sonando la música. Ah, se nos oía hablar. Bueno, qué bien. No me lo cagas. Bueno, a ver. No puedo estar con mil cosas. Vamos a hablar de la peli que vimos el otro día. Si es que, claro, esto. Esto va. Bueno, el pasado jueves vimos Bloodfest, que como ya he dicho mi compañero y yo casi me mato. Está considerada la primera peli gore. Joder, ahora estoy muy saturada, ¿no? A ver, bájala ahí un poquito. Ah, no, era que te estás riendo tú. Sí, bueno, es que mi risa es vale, antrobestial. Está dirigida por Papa Gore, que es el Herschel Gordon Lewis. En 1963 ya existía la sangre en el terror con el rojo Technicolor. pero Bloodfest va un paso más para allá y tripas a cholón mete. Y pintura a grave. Y mutilaciones y tal. Y nada, pues voy a hacer un argumento para que veáis un poco de qué va la peli. No es tampoco gran cosa, de hecho su argumento está bastante criticado. A ver, misteriosos y sangrientos asesinatos se sacuden en un pueblo americano a las afueras de Miami. Todas las víctimas son bellas mujeres a las cuales se le han amputado alguna parte del cuerpo. La inepta policía, que tarda bastante en averiguar y dar con... vamos, tras varios asesinatos llega a la pista de que un empresario gastronómico encargado de caterings egipcio, es egipcio pero no es un, como decían, un... Antonelli lo denominaba como transportado. Un transportado. Lo que quiere decir algo así como una reencarnación. Vamos, que no es transportado. A ver, bueno, y ha cometido homicidio, se llama Freud Ramses, y ha cometido los homicidios para rendir sacrificio a la diosa Ishtar y vender como catering los restos humanos en una gran ceremonia al estilo egipcio. El Ramsés, que es el típico nombre egipcio, ya te digo, pero que no quiere decir que sea el dios Ramsés, sino como que es un pavo egipcio. Pero hubiera estado bien que lo fuera. Eso es lo que decís vosotras, yo creo que es un loco. Hubiera estado genial, pero hubiera estado genial que fuese una reencarnación o algo así. Le hubiera dado un poquito más de poesía. Bueno, es un asesino y fin, pero vamos, claro. Le hubiera dado un poquito más de poesía. Bueno, Ramsés hace un plato que nadie ha hecho en 5.000 años. Que consiste en una mezcla de órganos vitales de seres, preferiblemente chicas jóvenes, guapas y vírgenes. Como las que salen en la película, claro, que aparentan tener 15, ¿no? Ahí lo de las es típico, ¿no? Bueno, la protagonista, que es una famosa playmate del 63. Ah, sí, no, sí. Sabía yo. Se llama... esto... Es muy James Bond. Connie Manson. No, como Charles Manson. Mason, creo Mason. Que es Mason. Lo he escrito mal. Y eso es del 63, la podéis ver. Y es la chica de la fiesta, la que le va a hacer la ceremonia. Hablas de ella. ¿Eh? Hablas de ella. Ella es la playmate esta, ya, no sé, que todas, es famosa. Son todas muy, muy beautiful. Sí. Y es que es la de las piernas largas, esta son chica. Son muy guapas, sí, todas. Y es eso. Lo más importante de la peli es la sangre y no los actores. Ya vemos su interpretación, que vamos, que actúan bastante reguleros. Ya te digo. Gordon decía que la sangre era más importante que el argumento y que los actores. Y trabajó con un laboratorio que dio con el líquido que daba más el pego de sangre. Que daba más, o sea, sí, sí, que estuvo investigando para que un laboratorio hiciese algo que fuera como la sangre. Realidad. Sí, aunque vamos, con los colores es tomatote ahí. La pintura. Sí. Bueno, la sangre sale a chorro de los muñones, de las cuencas vacías de los ojos, de las cabezas arrancadas, etc. Para conseguir estos efectos, además de sangre, se confeccionó unos maniquís que se rellenaban por dentro de carne animal. La publicidad y trailers de Bloodfest llamaron mucho la atención del público, que acudieron en masa a verla. Se estrenó en un autocine de cerca de Chicago, ¿vale? Qué guay. Y vamos a ver el trailer, a ver si puedo. Vamos a intentarlo. Este hombre hacía, no sé si he leído por ahí, que hacía películas antes de desnudos o algo así. Además, sí, sí, así, él empezó haciendo. ¡Qué cachis! Si no toca nada. Me cachis en la mar. Ay. Bueno, pues vamos a intentar oír el tráiler. A ver si sale. Tráiler. De coña. Ahora. ¿Ah, sí? Ladies and gentlemen, you are about to witness some scenes from the next attraction to play this theater. This picture, truly one of the most unusual ever filmed, contains scenes which under no circumstances should be viewed by anyone with a heart condition or anyone who is easily upset. We urgently recommend that if you are such a person or the parent of a young or impressionable child now in attendance, that you and the child leave the auditorium for the next 90 seconds. Bueno, pues ya está. Como habéis oído, es muy bonita la música del fondo. La música de chum, chum. Mola, mola mucho. Entonces son los cascos. Mola mucho. Quita. Que eso es como el grupo de Antonelli, por lo visto. El entierro de Ramsés II. La canción de. Me lo pasó, pero no. ¿De qué es? ¿De Días Libres o? No. ¿O de otro grupo? No sé, era con el... O Hepatitis. Con el Capitán Sensible, no. Capitán Sensible. Capitán entre hijos. Hostia, mi cabeza, Dios mío, mi cerebro. Con el Capitán entre hijos no era, ¿no? Bueno, da igual. En fin. Bueno, voy a añadir alguna cosa más de esta peli, que recaudó bastante dinero, ya que es de muy bajo presupuesto y... Y que, joder, me estoy trabando, pero porque gestí a mil cosas. Es que lo siento. No te preocupes. Fue un éxito y pudo seguir haciendo pelis el pavo este, el Gordon. ¿Pero siguió haciendo pelis en plan de este tipo, en plan independiente o...? Otra obra maestra que espero que veamos en la buena, de este de Herschel Gordon Lewis, es 2000 maníacos. Que la tengo ya, sí, ¿vale? Señor, la tengo bien. Ya. Creo que hay como dos remakes o así, que se llaman sí. 2001 maníacos o algo nada. Así. Una mierda. Esta es del 64, ¿vale? El 64 la original. Nada, también decir que la película esta fue criticada por su falta de argumento y violencia. Y que el guión, ya que dicen que el guión es una mierda, ¿no? Es que tampoco se le puede pedir peras al olmo, ya sabes lo que vas a ver. Una película gore, pues... Aunque bueno, sí. Era de lo primero que se hizo, pero que tampoco... Pues eso, es que tenía muy poco presupuesto, además. Que es más o menos de la época de Psicosis, de Alfred Hitchcock. Más o menos la del 63 es por ahí. Tú date cuenta qué diferencia, que dentro de lo que cabe, oye, el rollo de lo de la sangre y el rollo tal no estaba pues nada explotado ni nada visto, tiene su mérito. A mí me gustó mucho. Y también voy a destacar la escena de la lengua, que es la más famosa. Muy buena. Y... Bueno, pues también voy a decir unos errores que tiene, que lo notamos todos, que era como el cambio de cantidad de sangre sobre las víctimas, según en escena, sí. ¿Sabes? Cambiando en los planos. Cambios de día a la noche. De día a la noche son geniales. Y cuando persiguen a Ramsés, la distancia aumenta y disminuye, aumenta, luego había... Como tres policías, luego dos o luego algo así. La persecución es una risa. La persecución es una risa. El tío está cojo y de repente les lleva ahí kilómetros, luego no les lleva tanto. Bueno. Ramsés, del actor, hay que hablar del actor. A mí me mola. Me gusta cómo lo hace. Los ojos locos, mucho. ¿No? Los ojos eran los ojos locos, pero lo traducían como los ojos. Eran locos, pero no sé cómo hablaban. No, decían algo. Sí. No me acuerdo. Los ojos, no sé qué, bueno, no me sí. Acuerdo. Bueno, pues la próxima película que vamos a ver es La Semilla del Diablo. Rosemary. Sí, La Semilla del Diablo, aquí traducida, porque es eso, el bebé de Rosemary sí. Baby. El jueves, en la buena, a las 20:30, de Roman Polanski, de 1968. Brutal, una de mis películas también del género de cine de terror, de mis preferidas. Tendremos bastante que comentar. Mucho. Porque hay bastante rollo con Edificio Acota. Bueno, ahí puedes sacar tela, sí. Pero para lo que quieras. Roman Polanski siempre ha dado mucho juego. y a mí la verdad que es de mis películas de terror también preferidas. Me gusta mucho. Estoy deseando verla, la he visto como unas 15.000 veces, pero me presto a verla otra vez. No se me está oyendo absolutamente nada, ¿no? Ay, muy bajo, no sé por qué. Ahora. Bueno. A ver. ¿Sí? ¿Hola? Sí. Sí, es a ratos. Es a ratos. No, o sea, a lo mejor es que estás. No, estoy igual. Ah, bueno. Da igual, tía. Da es igual. Que ya. ¿Qué más da? Yo luego lo subo, yo qué sé, tía. No te preocupes. Bueno, a ver un momento. Hemos estado por no venir, inclusive. Pero he dicho. Hemos dicho. Venga. Bueno, pues. Seguimos con nuestra selección de temas, a ver qué tal. Me cago en la puta, está sonando cosas raras. Bueno, no pasa nada. No pasa ras. No pasa ras de ras. No pasa ras de ras. Son los cascos que los he tirado al suelo. ¡A la mierda! Porque se oye la puta continuidad. Bueno, vamos a ir la canción que he traído yo. Porque ahora voy yo, ¿verdad? Pues no me acuerdo. Sí, trailer y luego ya sí, Gigi Allen. Sí, bueno, pues eso, Gigi Allen, que hay que decir. Es un mítico cantante de punk americano, conocido por sus actuaciones que se cagaba, orinaba, se pegaba a la gente y tal. Rocambolesco. Pero bueno, yo he traído un tema suyo de 1980, que hay que decir que a partir del 83 cambia bastante el estilo y cambia también lo que es su coco, o sea, que se vuelve un poco chalao. Y un poco, solo un poco, ¿eh? Se vuelve muy chalao y bueno, eso lo lleva un poco a la perdición, pero bueno. En fin, vamos a dejarnos de todo el mito este que hay y vamos a ir este single que es del 80 de Orange Records y vamos a ir por supuesto Gimme Gimme Song G. Girls, I want lip service. I don't wear a uniform and I'm not in the service. I've been all day, never seeing the sun. But when the sun goes down into the night I come. Girls, girls, girls, girls, gimme, gimme, gimme something. I like the nasty thing that you do to me in bed. Girls, girls, girls, girls, girls, gimme, gimme. But there's nothing like a girl sitting on your nose. So girls, girls, girls, girls, gimme, gimme, gimme some head. I like the nasty thing that you do to me in bed. Girls, girls, girls, girls, gimme, gimme, gimme some head. I like the nasty thing that you do to me in bed. Yeah. Yeah. Para los que estéis en directo, es una cosa única que no vais a poder oír otra vez, porque lo pienso editar todo y que nos está saliendo muy mal, pero va a quedar bien, ya veréis. Hazlo tú mismo. Y bueno, nada, comentar el DVD este de Gigi Allen. Sí, ¿no? Me encanta. En el DVD, un DVD que tenía yo de Gigi Allen, venían pegatinas de sus tatuajes para que te los pusieras y eran flipantes, flipantes. Bueno, yo también quiero decir que el que, ay, espera, voy a subir este, te subo a ti. Sus tatuajes talegueros. Voy a decir que me impresionó sobremanera el Merle Allen, que es su hermano. El puto bigote que llevo. Que es como Hitler pero morsa. O sea, largo, largo, hijo puta. Ahora, es que están un poco quedados todos. En fin. Sí, hombre, están un poco quedados. Pues ahora vas tú. Ahora me toca a mí. Y además voy a repetir grupo. ¿Y por qué? Pues porque son muy poco conocidos y porque soy fanática. Y vuelvo a hablar del desván del macho, que lo tengo a todo el mundo frito. Pero me da igual, os aguantáis. Son muy buenos. De los primeros programas estuvimos escuchando Bromuro, del disco Lumbar. Es el grupo de los hermanos Izcue, que es para mí el surrealismo hecho música. A mí me encantan y la verdad que es una pena que sea un grupo que no haya tenido demasiada acogida, aunque bueno, hay veces que es mejor que sigan dentro del rollo lo suficientemente independiente. Y vamos a escuchar otro tema del disco Lumbar, porque aparte de ser mi preferido, que han sacado, bueno, ahora hace poco con Discos Alejo, han sacado también otro disco hace en el 2008 o 7 o no me acuerdo, pero es difícil encontrar sobre todo cosas del Lumbar por internet y demás, y entonces pues he pensado que mejor poner otro de este disco. El tema se llama Desde el colector. Es una canción cantada a dos voces, en alemán y en portugués, y a mí me encanta. Pues allá va. Desgraça. O mono é o olvido dos demais, consumimos nós. Bueno, agora vou eu. A ver, depois de Gigi, pensava poner os concertos, pero no, todavía no van. Vamos a poner a seguinte canção, que é um grupo de agora, que se chama... Me cago en la puta, não estava sonando. Bueno, lo vuelvo a decir, estaba sonando, pero como a lo lejos, supongo. Que voy a poner un grupo de ahora que se llaman Doctor Scientist. El disco lo ha sacado Pitras Records y FDH Records. El LP se llama Prehistoric Times y es synthpunk, del que me gusta a mí, y lo he descubierto, y eso es un disco de este año. Está de puta madre y no lo he pedido todavía a Pitras, pero o sea, tienen de esto para que te lo bajes y es la polla, vamos. Voy a decir lo que escriben en la página, porque bueno, lo he medio traducido, pero bueno, es algo así: gritos posapocalípticos, pitidos y guitarras sucias quemando en un paisaje de futuro digital pasado, o sea, como retrofuturo, ¿no? Suena muy bonito. Donde los ritmos le dan al baile y las pistolas láser, donde son una. Los ritmos y las pistolas láser son una, sí. Vamos, que es lo mismo. Así que vamos a ponerlo, a ver. Estamos hoy ahí como locas. Venga, amarillo. Bueno, pues para seguir un poco con la onda, pues vamos a escuchar a un grupo también en plan bastante independiente, que también sacaron disco en el 98. Bueno, llevan haciendo cosillas desde el 84. Y bueno, hablo de Mil Dolores Pequeños, de Ajo y Javier Colis. Bueno, pues a mí hay cosillas de este grupo que me gustan bastante. Y vamos a escuchar una canción del disco Opio del 98, que me parece bastante original, y bueno, pues sin más, vamos a oírla. Sí. Dale al player. Espérate que no suene el otro. Sí, no, tranquila. ¡Yeah! Ahora cada vez que abro los micrófonos. Bueno, a ver, yo he traído. Pues. A Siniestro Total, hombre. Que somos fans. Yo también. Somos fans. Yo también. Y. A ver qué coño he traído yo. A ver, la maqueta del 82. Se mueve así. Que se llama Gusanos en tu alcoba y voy a poner esa canción, mamá. Que no sé si hay que decir algo más de esta banda gallega. Se podría de decir Julián Hernández, muy very bad, muy very fan que soy. Se formaron en el 81 y esta es la maqueta del 82. Y bueno, pues esta es la formación de Julián Hernández, Alberto Torrado, Julián otra vez he dicho Julián Hernández, macho. Miguel Costas, Alberto Tornado y me falta otro. El Copini, ¿estaba ahí o qué? Joder, claro. Copini. Copini. Es que me cago en la puta, he puesto dos veces a Julián Hernández. Venido a menos. Lo que pasa es que aquí yo creo que cantaba Julián Hernández. Al principio yo creo que Miguel Julián, Costas. Yo creo que cantaba Miguel Costas al principio. Y luego después Julián es que Hernández, pone que ¿no? En el 81, cuando empezaron jugaba, cantaba Miguel Costas. Pero yo creo que sí, que lo habrían grabado en el 81. Yo creo que sí, que al principio era Miguel Costas. Y luego dice que Julián Hernández. Hernández. Yo creo que después pero, fue Julián bueno, Hernández, sí. Pues vamos a ir Gusanos en tu alcoba, ¿vale? Venga. Muy bonita. Todo querida, tu lado de tierra sobresaltado. Tiene todo el coño lleno, todo lleno de gusanos. Tiras alrededor, no los tiene solo ella. De tu nariz sale mayor, la habitación está llena. Piensa solo en ti, abandona tu familia. Déjales morir, los gusanos les estroparás. Piensa solo en ti. Llega a tiempo que tenía una llamada ahí relámpago. Bueno, voy a decir ahora si. Sí, ya ven. Vamos a decir los conciertos, no hay mucho. Este finde. Bueno, yo este finde me voy a ir a Zaragoza a ver a los Sprays que tocan con Pol Pot. Y el sábado. Ah, bueno, el jueves hay un micro festival de autoplacer que tocan Juanita y los Feos. No Monster Club y más grupos en Móstoles, en el Centro de Arte 2 de Mayo. Es eso, es gratis. Y bueno, el sábado también pincha la señorita Mary Jo en Madrid, en una fiesta que de Death in June, en la sala Mission Klein de calle La Palma. Sí. Pues, ¿qué vais a escuchar allí? A los de Thin Yun. No, pero bueno, aparte, no va a ser todo de Thin Yun. Además, entre otras cosas, porque bueno, aparte de poner Dark Folk, voy a poner post-punk, sin lugar a dudas, y otras cosas varias que se me ocurran a mí por ahí. Pero sobre todo, pues eso, buena música gótica, post-punk y lo mejor de The Thin Yun, de los que ya sabéis, si escucháis el programa habitualmente, que soy fanática. Así que ahí os espero, para quien quiera escuchar mi sesión Zika, que estoy muy ilusionada de que me hayan invitado a pinchar en el primer homenaje a Death in June, la primera fiesta dedicada al folk y sobre todo a Death in June. Y eso pues me llena de orgullo. No digo y más. Satisfacción. Y satisfaction. Estoy bien, feliz, me yo, apetece. Pues yo eso, me voy a Zaragoza, pero si no iría qué a verte. Qué pena, claro. Qué pena. Bueno, para quien quiera... Pues allí estaré. Muy bien. Pues si os parece vamos a despedir dar un saludo fuerte a Gloria, que a lo mejor nos escucha a posteriori. Sí, eso dice, porque, que lo va a escuchar. Como no sale su voz, que no le gusta. Pobre. Y entonces, pues eso, Pues eso. Que he traído un single de Asiatics, que son Ex-Price, que los voy a ir a ver este finde. Falta un miembro, que es el Teclados, el Teclas, no está. Entonces, sin el Tecla, formaron Sprice, cuyo disco sacó Bowery. ¡Chichán! Toma ya. Que ya nos quedan 4 copias solo. Pero bueno, en este concierto llevará Santi más copias. Y. Santi no. Dani llevará más copias. Porque a nosotros nos quedan 4. Y nada, pues es un discazo y está muy bien. Y vamos a ir a Zaragoza y a pasarlo de booty. Chachi piruli. Así que bueno, vamos a ir a los Asiatics. Y hay Power Ranger Style, I don't like. O sea, I don't like your style, Power Ranger Style. Power Ranger. Así que vamos a ello. Ah, bueno, vamos a despedirnos. Nos despedimos ya. Después de este caos, que espero que. Amén. Que madre mía. Yo por lo menos espero que os hayáis divertido. Esto es. Hazlo tú mismo. Bueno, no. Es así. Menos mal que muy poca gente nos oye en directo, porque es que es una rayada que te puedes morir. Y nada, pues eso, muchas gracias por oírnos. Por aguantarnos. Por aguantarnos, porque somos la puta mierda. Yo te digo. Yo siempre lo denomino, siempre comento. Bueno, pues que hemos quedado para tomarnos unas cervezas, quien quiera que se arriesgue y nos escuche. Bueno, pues eso, claro, es más o menos eso. Estamos como en el bar. Pero nosotras nos lo pasamos pipa y disfrutamos mogollón haciendo esto. Así que, ¿qué más da lo demás? Bueno, I don't like your style, Power Ranger style. Bye, bye, amigos. Arrivederci.